haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, primero de marzo del 2017. Bienvenido, primero de marzo. Un saludo a todos los pueblos y hogares que reciben la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri sigue sin convocar al diálogo a los maestros y los gremios que se mantienen firme para un paro de actividades. En El Salvador, organizaciones sociales le piden meterle el ojo a la reducción de subsidios al agua, electricidad y gas. También se destaca que en Guatemala, a un año de la sentencia del caso Sepúlveda, no se han cumplido los acuerdos de reparación a las víctimas. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí el gobierno de Mauricio Macri sigue sin convocar al diálogo a los maestros y gremios. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se niega al diálogo el gobierno de Mauricio Macri con los gremios? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Y es lo que muchos nos preguntamos en Argentina, sobre todo viniendo de un gobierno que promocionó el diálogo como una de sus armas de gobierno. Sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri sigue sin convocar a la negociación paritaria nacional docente y los gremios mantienen el paro previsto para el 6 y 7 de marzo, fecha en que deberían comenzar las clases en Argentina. Digamos que hay una ley nacional vigente desde el año 2005 que obliga al gobierno a convocar todos los años a los sindicatos nacionales de maestros para fijar el salario mínimo de bolsillo para todos los trabajadores de la educación, una negociación que marca lo que después negocian cada provincia con los gremios locales. Este año el gobierno de Mauricio Macri decidió no cumplir con la ley, no llamar a los gremios nacionales a paritaria y por eso hay decidido un paro para el 6 y 7 de marzo. Eduardo López, dirigente del principal gremio docente del país, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, dijo que solo piden que el gobierno cumpla con la ley y además explicó que lo que se necesita es menos de los 70.000 millones de pesos que el gobierno le perdonó al grupo Macri. ¿Qué pedimos? Que cumplan con la ley, nada más. ¿Y cuánto pedimos? 60.000 millones de pesos en todo el país. ¿Qué son 60.000 millones de pesos? El diferencial del 18 al 35% de aumento en todo el país, más las netbooks, más los libros, más los programas socioeducativos, más la capacitación. Es decir, si tenían los 60.000 millones de pesos para dárselo a una empresa de las tantas del presidente, deberían tenerlo para darlo a las escuelas de todo el país. Y toda esta discusión entre los docentes y el gobierno nacional se dio también con una campaña de desprestigio lanzada el viernes desde las usinas del gobierno nacional que generaron tendencia en las redes sociales pero que fue contrarrestado por un fuerte apoyo social a la lucha de los maestros en defensa de la escuela pública. El viernes un agente de inteligencia de la dictadura, ya retirado y reciclado en democracia como profesor universitario, publicó un mensaje en Twitter diciendo que él se ofrecía como voluntario para dar clases ante el paro de los maestros. Apenas publicó ese tuit, el ejército de cuentas falsas conocidos como trolls, que maneja el gobierno nacional desde su call center, comenzó a retuitear el mensaje, se generó tendencia en esa red social y se provocó que muchos desprevenidos también quisieran ofrecerse como voluntarios, poniéndose en contra de los maestros. La avalancha de apoyo a la lucha de los docentes fue abrumadora, pasó por encima a este intento de desprestigio y ahora se espera que haya una multitud en la movilización que está prevista para el 6 de marzo, día en que estaba previsto el inicio de clases y que va a ser con paro, lunes y martes de la semana que viene, porque el gobierno nacional se niega a cumplir con la ley. Es la información desde Farco. Volvemos con ustedes a Venezuela. Gracias, Pepe. Y en El Salvador continúa el debate, la polémica y también el rechazo a una política de reducción de subsidio, en estos casos en los servicios de agua, electricidad y gas. El gobierno de El Salvador ha decidido reducir algunos subsidios y también intentar aplicar impuestos a aquellas instancias que ganen más. La organización, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, se ha pronunciado sobre la implementación de estas medidas para la reducción de los subsidios a la electricidad, agua y gas, y piden también revisar la política de austeridad anunciada por el gobierno. Nuestra compañera Norma Ramírez de ARPA así lo informa. Organizaciones sociales de El Salvador que forman parte de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, ASGOJU, se pronunciaron ante la situación fiscal que se vive en el país. Las organizaciones consideran que el ajuste fiscal anunciado recientemente por el gobierno y que incorpora reducción del subsidio, recorte de subsidios, así como un decreto de austeridad para el Ejecutivo, debe contemplar, más que la reducción de gastos del gobierno, la revisión de subsidios que las empresas están recibiendo. Así lo dijo en conferencia de prensa Carlos Flores. Frente a este tema, como alianza queremos expresar, y esta ha sido nuestra posición desde hace tiempo, que estamos en contra de la reducción del gasto como única y exclusiva medida de solución a la crisis fiscal. Creemos que hay que implementar otras acciones, ya hemos venido haciendo actividades orientadas con este objetivo. Estamos hablando de impulsar la construcción de una política fiscal progresiva. Estamos hablando de, esto incluye la aprobación de la ley de cobro coactivo y la implementación de otros impuestos que tasen más el capital que a la gente. Margarita Posada sostuvo que como ASGOJU presentarán una propuesta de reforma fiscal y que esperan que algún partido político pueda apoyar. Consideramos que lo que debe de impulsarse es una revisión. Si se van a revisar subsidios, tienen que revisarse los subsidios que van a las familias vía energía eléctrica, agua, gas, pero también lo que planteamos es que se revisen los subsidios a las grandes empresas, ¿verdad?, que no se tocan. Hay que mencionar que las organizaciones sociales también han insistido en que en El Salvador se combata más eficazmente la evasión y la elusión de impuestos. Esto para que el Estado pueda tener más recursos, dado que informes de organizaciones internacionales como Oxfam han revelado que en el país se pierden más de $1,000 millones de dólares al año en concepto de evasión y elusión de impuestos. En Guatemala se ha cumplido un año de la sentencia del caso Sepúr Zarco. Lo hemos venido informando acá en las emisiones de Contacto Sur, la historia de un grupo de mujeres indígenas que se decidieron ir a buscar justicia y lo consiguieron. Sin embargo, a pesar de que ha pasado un año, han cumplido las medidas de reparación de las víctimas. Al cumplirse un año, nuestra compañera Carlos Rivas, de la Asociación FEGER en Guatemala, que es la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, así lo informaba en la emisión vespertina. Mi experiencia, lo que hemos tenido nosotras las mujeres del caso Sepúr Zarco, hicimos una organización, la Junta Directiva Jalocu, por eso se pudo llevar el caso. Cuando estamos en frente al tribunal, el defensor de los militares querían lavar las manos, decían, no conocemos el Purzarco, ¿dónde vienen esas mujeres? Es mentira lo que están hablando. Nosotros venimos a decir la verdad, compartimos toda nuestra historia, por eso se llegó la justicia. Y eso, el camino que hemos recorrido, no se terminó acá, sino que tenemos que seguir caminando. Seguiremos caminando, menciona una de las abuelas de Sepúlzarco, las 15 valientes quechís que hace un año marcaron la historia de Guatemala. Lograron que por primera vez un tribunal condenara a altos miembros del ejército por esclavitud sexual y doméstica cometida durante el conflicto armado interno. El proceso duró más de una década. Las quechís rompieron el silencio y se enfrentaron a una sociedad que las condenaba por lo sucedido, a un sistema de justicia racista que no les atiende en su propio idioma y a un ejército que se había mantenido en la impunidad. Una de las abuelas comparte los temores que las invadían, pero a la vez las impulsaban. Ha sido una lucha muy, muy difícil, con muchas dificultades, muy larga, que ha llevado 12 años de trabajo. No fue fácil, no es un trabajo de un día, de un mes o de un año, es muy prolongado. Tuvimos muchos temores, ¿verdad? Al principio, y la cuestión es de que nosotros los conocimos personalmente a ambos victimarios, y eso pues crea temor en las personas. Pero eso mismo también nos fortaleció, porque lo que hicieron no fue correcto. Y por eso mismo fue que nosotros las llevamos ante la justicia. La comunidad de Sepúlzarco se ubica en el norte del país, entre los departamentos de Izabal y Alta Verapaz. Es una región de grandes latifundios donde la tierra es un elemento fundamental. Es una región también olvidada por las autoridades, pero que el juicio volvió a poner en el mapa. Y las medidas de reparación dictadas por el tribunal son la oportunidad para que por primera vez llega la salud o la educación. Maylin Mejía y Paula Barrios, de Mujer Transformando el Mundo, comparten la situación de la aldea. La situación de vida de las mujeres hoy por hoy en esta área es de esclavitud, ¿verdad? O sea, como que no pasar el tiempo, o sea, el tiempo allá es lo mismo. O sea, no hay salud, no hay educación, no hay desarrollo, ni mucho menos. Es para la niñez, la juventud, para las mujeres, y menos para las mujeres víctimas del conflicto armado, que ya son las abuelas de estas comunidades, ¿verdad? Como las abuelas mencionaron en sus testimonios y durante todo el proceso, si hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar, el futuro o la vida de nuestras hijos y nietas hubiera sido distinta. Claro. Y por eso se establecen medidas de educativas en relación a que el Ministerio de Educación debe proporcionar becas a todo nivel. Esta búsqueda de justicia conmocionó al mundo entero y ha inspirado a otras mujeres a romper el silencio. Este es un homenaje para ellas, las abuelas valientes de Sepúlzarco. Y los presidentes de México y de Guatemala se reunirán próximamente para conversar sobre temas de seguridad, migración, energía, salud y educación. Luis Ovalles nos reporta. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hará una visita oficial a Guatemala en mayo o junio próximo para entrevistarse con su homólogo Jimmy Morales y discutir los avances en los acuerdos de seguridad, salud, migración, educación, medio ambiente y energético. El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, sostuvo varias reuniones con su homólogo mexicano, Luis Videgaray, con quien conversaron sobre la visita del presidente Peña Nieto, a quien saludó personalmente. El mandatario expresó su interés de venir a Guatemala lo más pronto posible. A decir de Morales, Peña Nieto pidió a su canciller que programara la visita para mayo o, en última instancia, en junio próximo. El diplomático guatemalteco dijo que esta conversación se dio durante una visita que hizo a México para participar en la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, que reúne a 33 estados. Estamos trabajando con la diplomacia mexicana para definir la fecha y el programa que se realizará durante la visita oficial del presidente Peña Nieto. Y al cierre tenemos que hoy comienza el proceso de desarme de la FARC en Colombia, dando cumplimiento a los acuerdos de paz. Hay expectativa por el primer grupo o conjunto de armamento que entregará la FARC bajo la observación de funcionarios de la ONU y de otras instancias internacionales. Estaremos muy pendientes de esta información. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.